Mi nombre es Laura Paparelli, soy trabajadora de la Cooperativa de Agua de Villa Carlos Paz y hoy nos encontramos en el ingreso acá de la ciudad para poder dar difusión de, bueno, del conflicto que estamos teniendo. En general, respecto al inminente peligro de privatización del mismo y en particular, y como consecuencia directa de esto, la precarización, la anulación, diría más bien, de nuestra fuente genuina y digna de trabajo. En general, es también ahora muy buena la recepción de la gente, sobre todo de los ajenos, de gente que no es de acá de la zona, se interesan. Y bueno, y estamos haciendo difusión a demanda también de la gente que pregunta, que nos escucha. Yo me presento siempre como trabajadora, como vecina y nos... La verdad que unánimemente tengo que decir que fue muy, muy buena la recepción. Sí, sí. Hola, mi nombre es Micaela Flores. No soy trabajadora de la COPI, pero vine a acompañarlos, a los que están acá haciendo el aguante, para ayudar, porque creo que la COPI siempre dio un servicio muy bueno. No me quejo de nada y agradezco que la gente también ayude, apoye mucho, porque no está bueno que la gente se quede sin trabajo en estas épocas de pandemia. Hay muchas familias que se van a quedar sin un sueldo digno y eso no está bueno. Hay muchos niños en el medio también y todo implica. Entonces no me gustaría que ninguno de la COPI se quede sin trabajo y que la COPI siga y que siga siendo como es, porque es un trabajo y es un servicio muy, muy bueno, muy conforme. En ese sentido he decidido venir con tu hijo. Vine con mi bebé, sí, de 4 meses, a hacer el aguante, ayudar a los chicos para que no bajen los brazos y que la COPI continúe, que así sea. ¿Cómo han visto la capacidad de tener información en cuanto a lo que está pasando de la gente? Digo, ¿hay suficientes datos para conocer la gravedad de la situación en función de los intercambios que han podido tener? Sí, en general la gente que escucha el conflicto y que brevemente tiene tiempo en el semáforo, ¿no?, de ver el folleto, y ante el mayor peligro que es la municipalización, preguntan por qué, cómo, y bueno, ahí uno brevemente puede hacer un relato. Y además de inmediato pedimos el apoyo, que es lo que estamos necesitando. Y se muestran muy, muy conformes, muy receptivos a la preocupación que nos tiene acá. Digamos, estamos en pleno enero, inicio de una, entre comillas, temporada, pero nosotros, todas las familias de la cooperativa, estamos con un estrés enorme, porque estamos estamos tratando de cuidar lo que creemos que es justo. ¿Cuál sería el pedido y el mensaje para el gobierno municipal que pretende avanzar con esta decisión desde el lugar de vecinos y de trabajadoras? Y sería pedirle que no deje a nadie sin trabajo, que tampoco se quiera agarrar algo que realmente no le tendría que pertenecer, y todos merecemos un trabajo digno como lo tiene la COPI, como tiene EPEC. Entonces no estaría bueno que los trabajadores se queden sin su puesto de trabajo por el tema este de cómo estamos todos en Carlos Paz y en todos lados, en realidad. Estaría bueno de que siga el servicio como está, como corresponde, y que bueno, que cada uno cumpla su función. Ellos como municipalidad y la COPI con su trabajo digno como lo está haciendo, que lo está haciendo perfecto. ¿Considera que hoy el municipio está en condiciones de garantizar las mismas? Con todo lo que está pasando, la municipalidad no tiene para pagar un sueldo digno a lo de salud, y yo creo que no va a poder con la COPI, porque es otro servicio y es algo muy grande. No, me parece que no le van a dar los fondos para pagar, así que no. Yo preferiría que se quede con la COPI como sigue, porque está demasiado bien, y la municipalidad que siga con su trabajo como corresponde. Por último, ¿se está pidiendo intervención del gobierno nacional y provincial a partir de una junta de firmas? ¿Cuál creen que tiene que ser el rol que puedan tener en este conflicto? Bueno, una intervención directa de cualquiera de todas estas alternativas sería bienvenida. Nosotros, desde lo técnico-legal, se ha hecho lo que se ha podido, pero el poder político en manos de la justicia le ha dado cierta validez a algo tan antidemocrático como es un decreto. Una mera decisión que con el solo paso del tiempo cae su esencia, porque un decreto es una situación de emergencia y de excepción, y esto lleva años en la justicia, o sea que por su propio peso no debería tener validez. Pero bueno, virtualmente la tiene y se basan en eso para poder atropellar, y han empezado una especie de iconograma de presentación en los distintos lugares de trabajo de la cooperativa, donde se presta el servicio. Por eso es que nosotros estamos en alerta y cualquier intervención directa que venga a salvar, guardar los intereses que estamos queriendo defender, será bienvenido. Lo que queremos es diálogo, no queremos una decisión tan autoritaria ni tan antidemocrática como es un decreto. Queremos que en todo caso se abra el tema a la comunidad toda, a todos los habitantes de la región, para que tengan voz y tengan voto respecto del servicio de la cooperativa.